Pero bueno, por eso más que nada quiero ver gameplay. Porque no sé. De hecho, ni siquiera dijeron cómo va a ser el gameplay. No dijeron si va a ser un hack and slash. No dijeron si va a ser un third person shooter. No dijeron nada. Es tipo, hay un juego de Deadpool. ¡Yeah! ¿Cómo va a ser? Hay un juego de Deadpool. Yeah. ¿Cómo va a ser? Claro. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas a todos, bienvenidos una vez más a Spreadshot News Podcast, episodio número 27, dos después del cuarto, o sea, ya pasaron dos, y bueno, nada, no hay mucho más que agregar, es 27. ¿Cómo está el señor que está del otro lado de la línea telefónica, que en realidad no es telefónica, sino que es internetil? Bien, cansado. Un día de esos que te agarra la espiaca atómica, ¿viste? Y Sí, me se contaste que sobrelleva. los tacos esos fueron destructivos para tu sistema sueñocístico. Claro. sí, pero porque tenía sueño de antes y, ¿viste? Cuando comes y quedas empachado, decís, sí, alta siesta. Y no. Y no, claro. Bueno, eso. Así Sí. que henos aquí. En el podcast y vamos a sobrellevarlo como se pueda Por supuesto, como y veremos qué siempre. pasa. Sí, obvio. No hay feedback Continuar. esta vez, ¿no? No, hubo varios comentarios en los posts que estuvimos poniendo, lo cual me parece genial, Sí, por porque supuesto. eso. Así que igualmente los invitamos, obviamente, a que se pasen por nuestra página de Facebook, que es facebook.com/spreadshotnews. Ahí está Sí. la mayoría del movimiento de la comunidad, pero también pueden comentar o lo que quieran en nuestra página oficial, spreadshotnews.com o .com.ar. Y van a poder comentarnos lo que quieran ahí. También estamos en Google Más y en Twitter como Spreadshot News. Exactamente. Acá, como me está refrescando la memoria el señor Maxi, estamos haciendo un concurso por la remera que gané en el evento de lanzamiento del Metal Gear Rising Revengeance. Fuerte el aplauso. Que es una remera de talle M. Si quieren participar por ella, primero tienen que residir en Capital Federal o estar en Capital Federal en algún momento en el futuro cercano para recibirla, si ganan. Segundo, tienen que ir a la foto que shareamos en la página de Facebook. Es por Facebook el concurso, si son de esos que no usan Facebook, mala suerte. Sí. Tienen que ponerle like a nuestra página, sharear la foto y comentar en la foto por cuál es su personaje favorito de la saga de Metal Gear y por qué. Y con eso están participando por ganarse la remera. Y arreglamos cuándo se la podemos dar y cómo y toda la bola cuando ganen. Por ahora Exactamente. hay pocos participantes. Un par comentaron, no sé si de onda, porque dijeron alguna cosa como, ah, tal personaje porque bla, y por ahí no sharearon la foto. Entonces, por ahí habría que refrescar las reglas por escrito. Pero bueno, nada, ya hay un par de participantes, así que si se copan, genial. Cabe Después la vamos a estar. aclaración, sí, lo único que iba a aclarar con respecto al concurso es que el ganador lo vamos a anunciar en el capítulo número 29 del podcast, o sea que les estamos dando un changüí bastante importante para que se anoten y participen. Y bueno, después por supuesto, cuando digamos el ganador públicamente, también nos vamos a poner en contacto a través de mail, etcétera, para hacer la entrega correspondiente, con foto y demás. Sí, más hacia el final del programa tenemos otras sorpresitas similares, Es así verdad. que vamos a continuar, Maxi. Sí, cerrando esta introducción, vamos a ir a nuestra primera sección de todos los podcasts, que es el Now Loading. En este Now Loading, como siempre, donde contamos qué estuvimos jugando durante la semana, tenemos un popurrí bastante variado. Así que, Nico, take it away. Bien, yo estuve jugando bastante, lo cual es bueno. porque no venía jugando tanto. La cuestión es que estoy en un momento de libertad temporal bastante amplio y me puse a jugar primero al Vanquish, que lo tengo por PlayStation Network Plus gratis. Ya lo había mencionado la otra vez, muy bueno, pude pasar el puto boss ese, avancé un cacho más, jugándolo en difícil se extiende el gameplay claramente, sé que son como 5 capítulos, ¿verdad? 5 Sí. chapters, y voy por el primero todavía, para que te des una idea, en la parte en la que vienen las bombas locas en la oscuridad y estás protegiendo al vehículo loco y es un bardo. Encima no me di cuenta de... O sea, no llegué a matar las primeras dos bombas grandes que vienen y me lo hicieron verga de una. Entonces ya es como que mal predispuesto, tengo que volver a empezar ese chapter. Pero dicho eso, lo estoy disfrutando bastante, es un buen juego. Como dije, no soy experto en este tipo de juegos, pero me está copando y me entretiene y me divierte, así que está bueno. Yo particularmente había probado hace mucho los Devil May Cry y no fueron muy de mi agrado. Pero puede que sea un tema de setting más que de otra cosa. Porque el Vanquish, que es más sci-fi, pero igual de over the top y limado, me copa más, ponele. Y bueno, cambiando de tema, me compré el Trials Evolution Gold Edition para PC. Me da acceso a la beta que está corriendo en este momento. Un par de cosas para decir. Primero, el juego es beta principalmente por el lado del servidor, me parece, porque el juego en sí anda bien, no tuve ningún problema yo. Jugué un poco en multiplayer con el tipo de Big Battle de Epic Battle Axe que hace Axe Factor, Lorin Baumgarten, Capo John. Y él estaba teniendo problemas porque él tiene como una compu increíble del futuro y trata de jugar con tres monitores todo. Y este juego en particular le corría medio mal. Sí tuve un par de slowdowns a veces cuando recién cargaba un mapa, Aclaremos una cosa, que el Trials Evolution, primero, o sea, salió en Xbox hace mucho, sí. exactamente, como juego históricamente nació en PC, después pasó a Xbox y fue tipo un super boom así gigante, Sí. y este Está volviendo. salió la secuela, que es el Trials Evolution, y ahora hicieron esta Gold Edition para, digamos, volver a PC. Y una pregunta con respecto a lo que vos aclaraste acá de la beta que dijiste recién. ¿El juego puntualmente, cuándo sale o ya salió? Sale el 23, si no me equivoco, de marzo. Finales de marzo, digamos. Ok, entonces Pero... probablemente esto debe ser un load test o una prueba de carga, a ver de cuánto estrés tienen los servidores. Sí, no, porque es para los de pre-order únicamente. Ah, Sé ok. que mucha gente lo debe haber comprado porque varia gente lo esperaba. Pero si querían hacer una prueba de carga, hubieran hecho una beta abierta, digamos, Sí. imagino. Pero bueno, voy a recapitular un poco porque por ahí no quedó tan claro. El Trials es un juego particularmente de motos, de hacer acrobacias, ¿no? Se ve de costado, el gameplay es 2D, pero es totalmente 3D los gráficos. Muy lindos gráficos, por cierto, muy copados, las animaciones buenísimas. Y cada vez que llegas al final de un mapa, explotás y te morís de formas totalmente ridículas y sin sentido. El Gold Edition de PC trae el Trials HD, que es el primero que salió en Xbox, y el Trials Evolution, que es la secuela, digamos. Te lo trae todo en un solo juego y cuando vas destrabando niveles, además se te destraban los del HD. No es que puedes jugar el HD primero y después el otro. No es un collection, digamos. Es como que tenés las dos pools de niveles. Tenés la colección del nuevo y la del otro. Y empezás a jugar el nuevo y cuando pasás cierta cantidad de niveles, destrabás el primer evento del Evolution y el primero del HD. Y así vas como destrabando. Lo bueno es que, o sea, no estoy seguro cuántas... vos vas destrabando medallas y con esas medallas destrabas nuevos eventos. No sé si es más permisivo. Pero el hecho de tener tantos niveles, ¿no? Si yo me estoy trabando con los de Evolution, pero necesito más medallas para destrabar el siguiente evento, puedo ir y jugar un par de trials HD, que por ahí son más fáciles porque me adelanté en uno y no en el otro. Por ejemplo, hice los de Medium en el Evolution y puedo hacer los de Easy en HD y ganar más medallas. Entonces, digamos, el entre comillas currency que utiliza el juego para destrabar los eventos es indistinto si viene del Trials HD o del Evolution. Claro, tenés, digamos, los niveles del otro en este. Ok. Bien, y bueno, en el juego también tenés una moneda que ganás jugando, que por la cantidad de medallas que haces, los tiempos que haces y todo eso. Con esa moneda puedes comprar boludeces para los personajes. No hay microtransacciones, no hay nada de esas mierdas. Es un juego hecho y derecho. Y el multiplayer está particularmente muy bueno, anda bastante bien. Es medio difícil por ahí armar la partida, nos costó un poco con este tipo lograr eso, pero no sé si es porque por ahí la Wii no sea la final. Él en particular está jugando con teclado y me dijo que todos los prompts hablan de control de Xbox, ¿viste? Tipo, aprieta A para tal cosa. Sí. Que igual es todo con mouse, o sea, te dice aprieta A para tal cosa, pero es tipo, aparece el hacer tal cosa con el A al lado. Si vos lo cliqueas con el mouse, funciona. Ok. Pero bueno, nada, entonces por ahí falten mejorar cosas. Es una beta, no sabemos en qué aspectos, pero anda muy bien, está muy bueno, está $20, muy recomendable. Usa Uplay porque está publicado por Ubisoft y a algunos les puede joder eso. A mí no me super jodió, pero fue como, uy, tipo, no lo esperaba. Bueno, igual usé puntitos que destrabé en el Assassin's Creed para comprar un sombrero con un monóculo, así una galera y un monóculo en el juego. Y puedo andar con la motito con eso, así que genial. Se me hizo un poco largo, pero es un juego muy recomendable. Y por último estuve jugando uno que podemos hablar después de que nos cuentes un poco más de Ni no Kuni, si querés, porque vos también lo jugaste. Exactamente. Bueno, yo voy a hacerlo bastante breve lo del Ni no Kuni, porque no me queda demasiado para agregar, salvo si una corrección que tengo que hacer y probablemente lo tengo que hacer en la review. Estuve averiguando y me metí, digamos, dentro de las zonas oscuras de la internet donde ahondan los enfermitos normalmente asiáticos que descubren los porcentajes de drop rates y todo ese tipo de cosas así bien enfermas. Ajá. Y me desayuné que en realidad cada uno de los familiars tiene un porcentaje preseteado de aparición y de atrapabilidad. O sea que no importa si estás en el level range o no. Exactamente, son totalmente independientes tu level del level del bicho. El bicho tiene un porcentaje preseteado que vos después, a través de una habilidad especial que destrabás haciendo side quest y monster hunts y demás, podés incrementarla en un 20%, pero ese 20% multiplica el valor original, no lo suma. Okay. O sea que estamos, por ejemplo, 20% si vos... extra de si una criatura tenía 5%, de ese 5%. Exactamente. Ok, no es 25%, sino que es 5 más 20% de 5. Exacto. Bien. Que es 0 y algo. Así que es muy poco lo que sube. En fin, ahora estoy en el endgame y como tengo mucho miedo, agarré y me fui a levear a un lugar, fui a grindear porque dije, tengo miedo y no me voy a dejar que me peguen mucho porque tengo miedo de morirme. Entonces ahora estoy leveando y... ¿Hay penalización por morir o es porque vos querés que...? Hay una penalización que... es exactamente igual a la del diablo. Reiterámela. Perdés un 10% de experiencia en todos los personajes y además tenés que pagar plata para revivir en el último checkpoint que vos tocaste. Si no, tenés que arrancar desde el save que vos tenés guardado en la play. Y el save es muy lejos, o sea, tiene save points como cualquier RPG tradicional. Vos, dentro del world map, en cualquier momento puedes entrar a lo que es el inventario general y desde ahí hacer un save. Y dentro de los dungeons tenés lo que se llaman Spirit Stones, que son piedras save que están... points. Exactamente, que son save points, básicamente. Bien. Hay uno al principio del dungeon, normalmente. La gran Final Fantasy, digamos. Exactamente, uno a la mitad más o menos y uno cerca del final, justo antes de la habitación del boss. Es normalmente como están reportados en los dungeons. Entonces, si vos, por ejemplo, morís en una batalla contra el boss y ponele que no salvaste en el final, Tenés que arrancar desde tu save point donde sea que estés. Si no, podés perder un 10% de la experiencia y gastar, creo que es un 10 o un 15% del total de plata que tenés para revivirte on the spot y arrancar la pelea de vuelta. Bien. Está bien. Está bueno eso. Sí. Bueno, Sí. ¿Algo más para agregar de No, Ni no, no no, Kuni? eso es, eso fue Ni no Kuni y creo que Como después. mencionaste al pasar, subiste un debriefing a la página. Si Exactamente. quieren leer al respecto del juego, pueden entrar ahí y verlo. Yo lo tengo pendiente ese juego, pero ya me llegó de los chinos, así que el finde le voy a dar un rato y veremos qué pasa. Exacto. Y Y después, con bueno. ese me llegó el otro juego que vamos a hablar, Exacto. que vos ya lo ganaste y puedes Dos contar. veces. Bien. Tranquilo. ¿En cuántos días? En 3 días. Me llegó el Bien. lunes. Ok, sí, a mí me llegó el martes, pero sí. Y lo Bueno. pediste el mismo día, puto. Sí. Y obvio. Bueno, estamos hablando del Metal Gear Rising Revengeance, como ya hablamos la semana pasada con Germán, que fue digamos, el que lo ganó, lo jugó y demás primero. Comparto varias de las cosas que dijo Germán, sobre todo el tema de la cámara. Me llama mucho la atención que la cámara, o sea, no es que es un problema súper grave, pero hay ¿Cuál es veces esta? que la cámara hace cosas que no termino de entender del todo. A mí me pasó mucho peleando con los geckos, que escucho como un cue auditivo de que están entrando en las últimas y le puedo tirar el Zandatsu para sacarle el coso que me reiter que me devuelve la vida y ganar más puntos extra. Y cuando lo voy a tirar es como que la cámara glitchea y me pone de espaldas a ellos. Como que si Sí. no estás mirando absolutamente derecho a ellos y a una cierta distancia mínima, te snapea a más o menos la dirección en la que estás mirando. Sí, es muy posible eso. Y es como que me parece que el estar muy cerca de ellos hace que el cálculo de la cámara se chotee porque es como que la cámara colisionaría con el gecko. Porque viste que hacen como un close-in el Zandatsu. Sí. Entonces es como que si la cámara se acercara a mi hombro para mostrarme más over the shoulder, pegaría contra el gecko, entonces me gira Raiden o algo así. Sí, una de las cosas que yo descubrí con la cámara, a lo largo del juego es que me parece, estoy casi seguro de que la cámara tiene collision box. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos la metés adentro de las paredes o chocás contra algún objeto y demás, la cámara sigue moviéndose y entra dentro del mesh de la pared o lo que sea, pero instantáneamente la cámara intenta salir porque aparentemente tiene colisión o me Sí, es parece. una práctica muy básica en todo lo que es 3D porque es una forma bastante útil de maniobrarla. Si Sí. lo haces bien, si no, es bastante molesta. Sí, pero igualmente, digamos, una vez que te acostumbras a esos glitches y demás, lo que sí tuve que hacer, que esto es una costumbre pura y exclusivamente personal mía, tuve que aumentarle la sensibilidad al movimiento de la cámara casi al taco, porque no soporto las cámaras que se mueven lento en un juego rápido. Es como, Sí, ¿por yo le qué? subí un toque porque me había mencionado, no sé si vos en el del demo o Ger. Entonces, antes de entrar en las opciones, le subí un toque. Pero Sí, y bueno, después con respecto a lo que es en sí el juego, el gameplay es impecable. Para mí sí. no tiene ningún tipo de. A mí me parece, como persona inexperta en esto, ¿sí? En este tipo de juegos, como decía. Me parece que los cues visuales no son tan evidentes. No digo que sea malo, porque, o sea, el juego trata de tener un estilo más realista visual. Más realista no por ahí, pero sí, digamos, o sea, verosímil, ¿no? Porque es ciencia ficción, pero dentro de su lógica tiene una estética fija. Sí. Como que no te brillan muchas cosas como esto es interactuable y esto no, ¿viste? Mientras tanto, los bomberos van a apagar el incendio que dejó Sí, Raiden la estoy a la semana. vuelta de los bomberos, chicos. Bueno, entonces en el juego es como que si algo es interactuable, lo que sea, por ahí te dicen por códec que vayas y lo uses pero no te aparece como algo brillando o lo que sea. Uh-huh. Entonces, me pasó contra un par de los bosses, que hasta donde llegué hasta ahora, peleé contra el primer cyborg de los cuatro principales enemigos, ¿no? Mistral. Y eso, sí, significa que peleé contra ese, contra el lobo loco de los trailers con la motosierra, uh-huh, y otro boss más. Y me pasó contra el lobo y contra Mistral, que no estaba seguro cuándo tenía un opening. Pero también era un poco por, como digo, este juego en particular es un poco distinto. O sea, vos no es que lo que haces la espada contra el otro y automáticamente se queda quieto y le puedes pegar, como en muchos juegos. Este, si le pegas de frente, casi seguro te hacen parry. Sí. Casi seguro. Y hacer parry vos es un quilombo, entonces no lo tenés en cuenta eso. Entonces, la aposta es esquivar y pegarles de atrás casi siempre. Y ahí le puedes llegar a invocar un combo. Pero es re jodido. Sí, además, para alguien que no está acostumbrado o que no lo caza de una. Porque yo, mi idea en mi cabeza es tipo juegos, onda, no sé, Zelda o cualquier otra cosa que tenga este tipo de combate, pero en un nivel menos limado, ¿viste? Y cuando... Y la típica es esa, es tipo... Golpeas al enemigo y cuando traban entre los dos, es como que uno queda medio estuneado y ahí lo atacás. Sí. Y sí, ellos te lo pueden hacer a vos y vos no a ellos. Igualmente, es, o sea, ni, porque si vos, digamos, entendés el sistema de parry y lográs cierta habilidad contraataques. Para justamente lograr el counter, no solamente un parry que es el bloqueo, uh-huh, si vos lográs un counter, ahí tenés mucha mayor probabilidad de que el enemigo quede stuneado. Y de hecho, en el caso puntual de la pelea con Mistral, hay cues visuales, pero que son muy poco perceptibles. En el arma de Mistral, sí, vos tenés tres puntos que brillan azul en un determinado momento, y si vos en ese momento activás Sandatsu y le pegás a cualquiera de esos tres puntos, le partís el arma, y si seguís pegándole con Sandatsu, le rompes todos los demás brazos y la mina es como que queda indefensa. Ese es el opening. Sí, eso lo vi, pero es como que vos ves que podés pegarle en ese momento, pero tenés que igual no pegarle de frente, porque si tirás el Sandatsu, te lo esquiva. De hecho, casi todos los enemigos, si no están en un momento en que acabaste de golpearlos, o sea, si están en idle, digamos, si están en posición en guardia, y tirás el Sandatsu, te esquivan, y eso me pareció genial y desafiante. O sea, a mí el juego no me está resultando tan fácil como esperaba, por lo que me habían dicho. No me jode para nada, me parece copado. Uh-huh. Pero es como... Sé que no es el típico juego de este tipo. Y encima no juego juegos de este tipo, entonces me está costando bastante. Pero claro, pero tiene cosas interesantes, digo, a nivel inteligencia en la pelea. No creo que sean súper inteligentes los chabones, porque he matado a un chabón enfrente de otro, lejos, y no me ven. Pero esas cosas de en el combate, cómo se comportan, me parecen particularmente inteligentes, grosas y difíciles a veces de seguir por la falta de cues visuales más en mi cara, digamos. Claro. Pero eso es, nada, el comentario se alargó muchísimo, pero era eso. No, bien. Yo lo último que voy a decir por mi parte es con respecto a... No directamente a la historia, pero sí en cuanto al codec. Estuve boludeando muchísimo con las conversaciones de codec y me di cuenta de que por más que los capítulos individualmente estén bastante desconectados, si bien hay un hilo conductor que los sigue a todos, y entendí lo que decía Ger del corte así abismal que de repente dice vamos para allá, si vos... empezás a escuchar todas las conversaciones de codec. No creo que haya escuchado todas, pero bueno, empezás a escuchar las conversaciones de codec. Es como que podés empezar a trazar esa línea un poco más, de forma un poco más gruesa a través de los distintos capítulos. Porque las conversaciones de codec tienen mucha info que no se lograron volcar en cinemáticas o en cosas, digamos, potentes y visualmente, que estén, digamos, al alcance del jugador a la hora de entender. Me da la impresión de que en parte por falta de tiempo de haber sido, y en otra parte también es como un legado de lo que es la saga Metal Gear, de que muchas de las cosas, de las explicaciones, se producen también a través de codec y no tanto en cinemáticas. Sí. Yo creo que la diferencia principal radica en que todos los Metal Gear son juegos lineales, que excepto por ahí el 4, que tiene viajes en el medio y eso, todos son en la misma situación, digamos, en el mismo espacio-tiempo, es una misión de corrido. Y aún en el 4, ¿no? Es como causa-consecuencia, es tipo, uy, hay que ir allá, y siguiente capítulo estás ahí. Entonces, en este, por ahí, la causa-consecuencia no se establece tan bien por justamente ser tan distintas las locaciones y esas cosas. A mí ya cuando entró al capítulo 2, entendí que la historia me llevaba para ese lado, pero me pareció re random, tipo, el chabón aparece de una con el sombrero que ya ves en los... en los trailers y el poncho, y es tipo, ¿what? O sea, claro. ¿Por qué se fue a México? No entendí que tenía que ir a México o a lo que sea, a ese lugar que hay mexicanos. Y fue como medio random para mí. Entonces, para mí es un tema de establecer la causa y efecto. Y sí me pareció lo que decís, de que los codecs son como un legado importante y lo están tratando bien. O sea, yo también estoy escuchando bastante. Tengo ganas de jugar también, entonces cada tanto freno y escucho 5 o 6 seguidas y después sigo, ¿no? Sí. Pero nada, me copa eso de que cuando escucho las conversaciones me doy cuenta de que tiene ese trasfondo de Metal Gear de fondo, y me parece que si lo jugás de corrido el juego, ahí sí te va a parecer medio cualquiera la historia, y si no te va a parecer menos cualquiera. Es probable que no tenga tantas cosas a nivel Metal Gear la historia, pero me parece que si le das más bola al codec, no te va a parecer tan cualqui como dicen todas las reviews, que es por lo que vengo viendo hasta ahora. Yo jugué mucho menos que vos, obviamente, y vos sabrás, pero no sé. La historia, lo único que me parece es menos como más inconsecuente, por lo que plantean. O sea, hasta ahora los enemigos no tienen ninguna filosofía súper increíble, ¿viste? Como... sí. Son otra PMC, otra empresa paramilitar. Exacto. Bueno, y justamente. Quieren platita. Por ese lado es que está bueno el codec. Porque el codec. Sí, te cuentan los trasfondos y esas cosas. Exactamente. Te cuenta un montón de backstory, no solamente de los chabones, sino que además te empieza a llenar agujeros entre medio de las cosas que van pasando. Y cómo, por eso te dije, por eso el tema de las charlas de codec es como que empiezan a firmar esa línea conductora que por momentos. Por ahí se pierde entre capítulos, le empieza a firmar y le empieza a dejar un poco más asentada dentro de lo que es la historia global del juego. Sí, sí. Así que nada, o sea, me parece eso, ¿no? En los otros Metal Gear particularmente, si no hablas por codec, te perdés miles de cosas de los bosses. Uf. Pero hay tantas cinemáticas de los bosses y que llevan a ellos y todo, y hay tanto foreshadowing, tipo, tanto así como la gente habla de los bosses y qué sé yo, hasta que te los cruzas, que... igual los conoces, ¿viste? Igual entendés de qué van. Sí. Sobre todo la trama en general, por ahí no tanto lo particular. Pero siempre escuchar los codex es una parte importante, y en este claramente se tuvieron que enfocar más en eso, sea por producción o porque les pareció que no iba con el tipo de gameplay, interrumpir a cada rato con cinemáticas. Se ve que lo hicieron así, ¿viste? Pero sí. Bueno, nada, igual un juego muy disfrutable realmente. Totalmente. Y me copa, así que lo voy a seguir jugando y veremos también cómo termina mi opinión. Para el que no haya escuchado el capítulo anterior, vino Germán de invitado y habló del juego e hizo una mini review para el programa. Y quería mencionar que Ger va a participar con nosotros en Spreadshot y va a empezar a tal vez subir más videos en nuestro canal de YouTube. Y también tiene acceso para postear lo que quiera en la página, así que por ahí se pone a postear también, pero principalmente discutimos la posibilidad de que él se ponga a manejar el canal de YouTube y cada tanto aparecer por ahí en el podcast como invitado, aunque vamos a seguir siendo en general nosotros dos. Exactamente. Así que bienvenido sea, probablemente hagamos un post o le digamos que se haga un post para presentarse de él, para quienes no lo conocen, pero es un amigo nuestro de hace tiempo. Y ya tuvimos un podcast con él y otras cosas similares. Así que eso. Y en el Rapid Fire, donde les comentamos las noticias destacadas de esta semana, vamos a arrancar por... Cyberpunk. Porque sí, CD Projekt Red es lo más, y se está rumoreando, más que rumorearse, se dijo que están pensando en posibilidades para el juego, y una de ellas es que distintos personajes de distintas nacionalidades puedan hablar en su lenguaje natal, digamos, uh-huh. y vos puedas escuchar a distintos niveles de fidelidad una traducción con un chip de lenguajes en el juego. Lo cual me parece absolutamente increíble, genial y maravilloso, si lo sí. llegan a hacer. Yo creo que va a haber que hacer un compromiso ahí a nivel producción, porque es como una guasada. Sí. Pero, en mi opinión, lo que pueden hacer es, primero, subtítulos, tranquilamente. Podrían uh-huh. Podrían escribir algo y que, tipo, randomly te bloquee algunas palabras o te corte algunas. Porque hablaban justamente, si tenés una de alta calidad, traduce bien, si no, traduce mal. Hacer eso con voces es un bardo. Pero puedes hacer subtítulos o puedes hacer que medio cabeza, pero tener el track original y el track en tu idioma, porque igual los juegos de CD Projekt suelen tener todos los idiomas de Europa, por ejemplo. Sí. Entonces podrían tener, ponele, polaco y español y lo que sea, y inglés. Y estás escuchando a un mexicano hablar en español, ponele, y con el juego en inglés, digo, y de golpe te traduce algunas palabras al inglés y cada tanto salta. Pero es mucho más cabeza, porque es como que la oración te puede quedar mal construida. Entonces, lo que imagino que va a ser más probable es que lo termine haciendo con subtítulo. La idea es genial y espero que le pongan fichas a resolverlo de alguna forma, porque nunca se hizo y es absolutamente glorioso. Sí. Totalmente. Bien. Aparte está bueno porque si yo sé un idioma puedo no gastar puntos en un chip y en el juego y directamente escuchar el diálogo original, y eso está copado como jugador también, es como un poco mind blowing así. Como, sí, totalmente. What? Sí, yo tengo tengo conocimientos en ponele inglés y francés. Entonces, si me cruzo con chabones que hablan en inglés y francés, digo, ah, ok, listo, no me hace falta ningún tipo de traductor ni nada de eso. Y además, soy nativo en español, entonces como que, ¡yeah! Claro. Riding on cars. Exactamente. Segunda noticia es que el Assassin's Creed 4 Black Flag se anunció y yo-ho, yo-ho, a pirate's life for me. O sea, que va a ser el juego más pirateado en la historia de los videojuegos porque simplemente se basa en una historia de piratas. Entonces es excusa suficiente para todos los piratas del mundo para piratear el juego así de forma masiva. Además es Ubisoft, entonces la gente le tiene un poco de odio. Sí, yo creo que Ubisoft se está redimiendo igual un poco, pero... Sí, igual, si no tiene DRM no creo que lo pirateen tanto, pero va a sí. tener, pero si no tiene uno invasivo no va a ser tan terrible. Sí, eso es cierto. Bueno, como fecha de salida anunciaron el 29 de octubre, también está confirmado para PlayStation 4 y otras plataformas de próxima generación. Oh, quisiera saber qué habrán querido decir con eso. Claro. Igualmente también hubo un pequeño escandalete porque se filtraron primero unas imágenes un par de semanas antes, después, o sea, no, se filtraron un par de imágenes, después Ubisoft salió a confirmar y decir, se filtraron un par de imágenes, pero sí, hay un Assassin's Creed 4 y va a hablar sobre piratas. Y después se filtró un tráiler que después lo bajaron y después Ubisoft salió... Y después se filtró otra cosa y sí. Bueno, se filtró una mierda, sacaron todo mal y bueno, bla. Entonces Ubisoft salió y dijo, bueno, está bien chicos, se filtró todo, esto fue un desastre, 29 de octubre, compren el Assassin's Creed 4 y déjense hinchar los huevos. La cuestión es que si vivís en una nube y llegaste recién de tus vacaciones o algo así, tenés para ver un trailer, hay screenshots, hay imágenes promocionales y hay detalles, así que ponete a buscar por la vida todo el resumen y seguramente haya una nota que lo tenga todo. Totalmente. Bien, siguiente noticia, el Shenmue 3 se podría realizar gracias a Kickstarter según Yu Suzuki. Creador del juego. Hay gente que está como medio escéptica de eso porque es como mucha plata, tendrían que poner en un Kickstarter o algo así. Pero también podría ser un juego descargable o algo así con uh-huh. nivel de producción tipo una versión HD del viejo, ponele, o algo así. Sí. No sé, se viene hablando hace rato de que tal vez se hicieran las versiones HD del 1 y el 2 para las consolas, así que con suerte saldrán las versiones HD, eso determinará qué tan posible es hacer el 3 y se seguirá en la vida como están haciendo muchos juegos. Uh-huh. No hay mucho más que eso, que yo sepa. Nota de color sobre el Shenmue 3 y los valores de producción, etcétera, etcétera. El Shenmue 1 original le costó a Sega 70 millones de dólares. Ahora viene la explicación del por qué. Porque Sega dijo, empiécenlo a desarrollar para Sega Saturn, y cuando estaban terminando en el desarrollo para llegar a un alpha build, Sega dijo, no, esperen, cancelen todo y arránquenlo de vuelta porque vamos a sacar una consola nueva que se llama Sega Dreamcast, así que el Shenmue tiene que estar en la Sega Dreamcast. Entonces, agarraron el alpha build del Shenmue 1 en Sega Saturn, lo tiraron a la basura y arrancaron el desarrollo de cero para la versión de Dreamcast. De ahí hicieron la gran Eternal Darkness, digamos. Exacto. Y bueno, así es la vida a veces. Triste pero real. Y esa es una de las razones por las cuales Sega terminó fundiendo asquerosamente como manufacturador de consolas. Bien, siguiente noticia es que el Patapon, el Wild Arms, el Patchwork Heroes y algunos juegos más van a estar gratis o con considerables descuentos para todos los usuarios de PlayStation Vita hasta el 11 de marzo, o sea, hasta el día después de que salga este podcast. Así que si lo están escuchando hoy, tienen hasta mañana. O sea, hoy digo lunes para nosotros en el futuro. Sí. Me hice un quilombo de tiempo increíble, pero no importa. Se entiende. La cuestión es que todos los que tengan Vita entran al PlayStation Store y se pueden bajar los tres juegos que dije recién, que son el Patapon, el Wild Arms y el Patchwork Heroes. Y además pueden comprarse juegos con hasta un 75% de descuento, si no estoy equivocado. Sin tener siquiera PlayStation Plus, lo cual es bastante zarpado. Exacto. Con PlayStation Plus, la Vita tiene bastantes juegos hoy en día, así que es algo para considerar si no lo tenían en vista todavía y tienen una PS Vita. Bien, siguiente noticia. El Thief 4 de golpe es una reboot, así de la nada. Uh-huh. Y va a ser hecho por los creadores del Human Revolution, que es algo que en realidad ya se sabía. Para PC y Next Gen Consoles. Y está anunciado para el 2014. Hay algunos screenshots y alguna información que salió en Game Informer, si no me equivoco. Sí, de hecho está la portada así gigante de Game Informer de abril, si no me equivoco. No, de marzo, perdón. Sí. Que es justamente la imagen de Garrett, que está colgado así de una pared con un arco. Porque 2013, Year of the Bow. Entonces, claro, pero está anunciado para el 2014. Bueno, igual, pero, como dije, el Thief viene de los 90, así que yo se lo perdono, chavo. Está bien. Y bueno, vos me dijiste que nuestro amigo Emi Carmón ya estaba medio. No sé si estaba raging, porque la cuestión es que él tuiteó que se cagaban en Warren Spector porque estaban haciendo una remake. No sé. Habrá que ver. No sé cómo va a ser el juego, todavía no se sabe nada, lo único que se sabe es que es un reboot del Thief y nada más. Y hay un par de screenshots, es lo único que se sabe. Bien, bueno. Siguiente noticia es el famoso autobombo totalmente degenerado y asqueroso y feo, pero no me importa porque subí, como ya dijimos recién, el debriefing del Ni no Kuni, Wrath of the White Witch, así que para todos los que quieran tener un choclo bastante interesante para leer sobre un juego, pueden acercarse a spreadshotnews.com y revisar ahí el debriefing. Bueno, última noticia, se anunció finalmente el ya rumoreado varias veces Kickstarter de un nuevo juego llamado Torment, basado en el primer juego Planescape Torment, en el mismo setting, quiero decir, ¿no? Por el In Exile Entertainment, que son los mismos que están haciendo en este momento el Wasteland 2. La gente está emocionada como loca y en una hora ya habían hecho 600 mil dólares. ¿De cuánto era el target? Era 900 mil. En este momento me tira la página que van por 1.229.514 y acabo de hacer refresh y ya van 824. Así que heavy la cosa, ¿eh? Es un juego que fue muy aclamado, mucha gente dice que es el mejor RPG de la vida ever, así. Según un amigo en particular, no tanto por las mecánicas sino por el storytelling, así que es algo que me está llamando cada vez más a jugar al primero. Si les interesa, el primero está disponible en Google Games y El Kickstarter le quedan 30 días porque salió el día de hoy, o sea que cuando estén escuchando esto todavía van a poder ir y poner platitas si les interesa. Sí. Algo interesante es que en el tier de $45 les dan ese juego y el Wasteland 2 sin DRM. Así caramba, que, caramba. Copado porque ya hay un poco de footage del Wasteland 2 y se ve muy lindo, así que para los fanáticos de RPG no se lo pierdan. Y en este main quest, donde charlamos normalmente de temas de la industria y de la vida videojueguil del mundo, tenemos una nota que es de hace un tiempo bastante largo, pero como es bastante atemporal, se nos ocurrió discutirla hoy. Principalmente la nota habla, es una entrevista muy pequeña que le hicieron a Tim Schafer, que comenta sobre la costumbre que se viene tomando de un tiempo hasta ahora, de cada vez que se termina un desarrollo de un juego, a un grupo de personas, o capaz a todo el grupo de personas que estuvo involucrada en ese juego, se la termina echando. Y por eso digo que es algo que empezó a surgir hace un tiempo, puntualmente empezó a surgir cuando arrancó la crisis económica esta loca del 2008, cuando se desplomó todo. Cuando el dólar bajó como 3 centavos. Y exactamente. Y todo el mundo pensó, la humanidad se va a destruir. Lo que surgió fue que las compañías de videojuegos se agarraron de eso y porque también venía bastante, digamos, se considera la industria de los videojuegos como un ambiente, entre comillas, volátil, por el hecho de que, bueno, justamente al ser el desarrollo de videojuegos tan así, tan alocado para el resto de las personas y tan fuera de esquemas, es como que todo el mundo dice, entonces la gente se vuelve muy loca y se agarra la locura toda junta y va de un lado para el otro y cambian de proyecto como de pantalones. Más o menos. Entonces Tim Schafer lo que dice es que, según su visión, eso está mal por una determinada cantidad de factores, que ahora no recuerdo exactamente cuáles eran, pero si querés seguir, Nico, con la discusión, yo mientras tanto lo busco. Sí. Tim Schafer decía, por ejemplo, en Double Fine él está laburando con la misma gente hace muchos años, entonces, como argumento daba, por ejemplo, la lealtad de los empleados. Dice, si se sabe que tu empresa maneja este tipo de cosas en las que realiza un proyecto entero y después se deshace el grupo, o aun cuando no se despide, dice, si sabes que vas a deshacer el estudio y por ahí relocar a la gente en otras cosas porque compraste otros estudios, lo que sea, perdés la lealtad de tus empleados. Y eso llega un momento en el que dependés 100% de la lealtad de los empleados, porque hay momentos de crunch, momentos de alta presión de trabajo. Hay que realmente tener ganas y aprender y laburar bien. Y justamente para eso iba también. Cuando cada vez que terminas un proyecto rajás a la gente no crece. Siempre tenés gente de un nivel más o menos similar. Obviamente podés contratar gente más senior, pero te va a costar más plata que darle un aumento mínimo a la persona que tenías. Bueno, no sé si mínimo, ¿no? Pero darle un aumento según cuánto trabajan a la gente que ya tenés. Y de golpe tenés gente contenta que labura mejor que antes porque aprende cosas y además te es fiel. Entonces, realmente es como que, a la vista de Tim Schafer, que está bien, es un tipo muy utópico y muy particular, a su vista no hay razón para hacer eso. Y yo te digo que seguramente un economista te puede tirar todas las cosas que quiera, pero yo lo entiendo bastante. O sea, yo creo que es más un tema de saber manejar la empresa a nivel pasar por tiempos difíciles y sobrevivir, que ver los números y nada más. Porque a veces pasa que tipo tenés que hacer ajustes y cosas, pero realmente no lo vale, ¿viste? Terminás perdiendo valor en lo que es fuerza de trabajo. Después tenés que tercerizar cosas, tenés quilombos nuevos, tenés y terminás haciendo más crunch time y tenés teniendo más problemas y rajando más gente. O sea, es un círculo vicioso. Sí. Sí. Totalmente. Y una de las cosas también a las que apunta él es al conocimiento que genera el grupo a lo largo del desarrollo de un videojuego. No solamente conocimiento desde el punto de vista técnico, o sea, para poder aplicar, porque es obvio que dentro del desarrollo de un videojuego se van a cometer errores, se van a hacer malos cálculos de deliveries o de entregas o de deadlines, etcétera, porque está hecho por humanos y los humanos tendemos a equivocarnos, es así de simple. Pero justamente lo que te permite a vos tener un grupo conformado y ese grupo, digamos, transmitirlo a futuros desarrollos y sin alterarlo, con las mínimas alteraciones posibles, lo que te permite es que se genere una sinergia dentro de ese grupo que no solamente ayuda a que el proyecto o que futuros proyectos salgan mejor, sino que además te ayuda a vos como dueño o jefe o lo que quieras decir desde un escalón superior, a que tu empresa también funcione mejor, porque justamente tus empleados se van a ocupar de que los tiempos y de que el presupuesto y un montón de cosas estén más ajustados, porque dicen, ok, utilicemos todos los errores y todas las cosas malas que hicimos en desarrollos anteriores y apliquémoslas en desarrollos nuevos para decir, ok, qué hicimos bien, qué hicimos mal, y de ahí discriminar qué es lo que podemos mejorar de lo que ya estamos haciendo bien y apuntar y seguir yendo para ese lado. Seguro. Yo creo que está bien, como decíamos, hace muchos años que está con la misma gente, Tim Schafer, y ahora está laburando 100% independiente de su estudio. Uh-huh. Está manteniéndose a sí mismo y están volviendo a adquirir los derechos de sus propias propiedades intelectuales, vendiéndolas por su cuenta y todo, haciendo self-publishing, y eso es lo que hace que tenga total libertad de acción en realidad. Pero hay muchas empresas que por ahí son relativamente grandes y tienen tanta plata metida en pagar los sueldos y eso, que sin un publisher no pueden sacar un juego. Entonces, cuando algo no rinde y el publisher retira su plata, tienen que rajar gente a veces. Sí. Y a veces el mismo publisher viene y presiona y dice, ¿sabes qué? Esto no funciona, si querés seguir laburando conmigo vas a tener que cortar toda esta parte. Bueno, un caso de ejemplo bastante actual es, por ejemplo, lo que pasó con el Dead Space, que habían salido rumores de que, de hecho, no salieron rumores, se conoció de hecho que EA rajó gente en un estudio de Los Ángeles y en un estudio de Montreal. Casualmente, uh-huh, en Montreal está Visceral, estudio que produjo la saga de Dead Space, y hace poco tiempo salió un rumor que el Dead Space 4, que estaba en etapa de preproducción, EA lo decidió cancelar y aparentemente por bajas ventas, según lo esperado por EA, que si no me equivoco el año pasado, creo que fue en la E3 o algo así, habían salido a comentar, no me acuerdo si el CEO o algo así de EA había dicho que para que la franquicia de Dead Space continuara necesitaba vender por lo menos 5 millones de copias, o sea, ya estaban poniendo una barra de un mínimo tan alto que cualquier cosa que cayera por debajo de eso, por más que hayan vendido, ponele 4 millones de copias, para EA no es suficiente, y para EA eso es pérdida. Sí, igualmente te digo, pasa también que desde que tiene su propia distribución por Origin y eso, EA maneja otros números, porque realmente vende esa cantidad de copias, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces está bien, es un publisher que compra directamente a los developers, entonces tiene como, es la otra cara de la moneda, ¿no? Es como el publisher contra la libertad de acción. Ellos pueden cerrar lo que quieran. Sí. Es distinto. No es tipo el estudio se va y hace un trato con otro y listo. De hecho, muchas veces la bajada de línea de rajar X cantidad de gente para mantener. Es que los estudios son EA bla, no son tipo bla. Claro. Entonces es heavy porque ahí es como un mega. O sea, es como. Es un publisher, pero es como un mega estudio. Entonces puede cerrar la parte que quiera. Y como maneja principalmente números, lo hace. Entonces, el chabón dice: esta es la venta esperada de este juego. No se cumple, listo. No se hacen más de estos juegos nunca más en la vida. ¿Por qué? Porque yo manejo un negocio, no manejo tipo. Y volviendo y retomando lo que vos habías dicho al principio de la lealtad de los trabajadores, eso básicamente lo que hace es cagarse en la lealtad de tus desarrolladores. Y justamente lo que hace es generar la mentalidad dentro del desarrollador de decir: pero ¿para qué me voy a calentar en hacer lo mejor posible y que este juego sea lo mejor posible si, total, a fin de cuentas existe la probabilidad real de que cuando termine el desarrollo me termine quedando en la calle? Es como que no estás promoviendo dentro de la misma empresa la cultura, no solamente del buen laburo, sino la cultura del hacer lo mejor posible un laburo. Porque después vas a ser recompensado. En este caso, la recompensa es que te rajen. Entonces, ¿cómo no? Sí. No estás aportando mucho para la positividad dentro del ambiente de laburo. Que es otra de las cosas también que pueden llegar a afectar un desarrollo. Sí, digamos, nadie labura bien bajo. Bajo presión a veces sí, pero digo, bajo un ambiente de laburo choto, nadie labura bien. Uh-huh. Nadie. Entonces. Realmente hay muchas cosas que se pueden hacer. A veces, desgraciadamente, uno tiene que, no sé, hacer recortes, lo que sea. Pero realmente, cuando es tipo, bueno, si esto no rinde, cerramos el estudio y se sabe. Es como que no... ¿Para qué mierda se abrió el estudio en primer lugar? Desde el punto de vista del empleado. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces, por supuesto. Ahí es donde claramente uno sabrá... O sea, yo imagino... las cosas que pasamos nosotros como desarrolladores en empresas, bla, nada que ver, que pasó algo muy del tipo, yo laburo en EA y me hago un currículum y después me voy a otro lado, que es lo que hace todo el mundo acá con las empresas grandes. Uh-huh. Sí. No voy a tirar nombres, pero pasa. Sí, por supuesto que pasa. Y pasa constantemente y se sabe dentro de la industria, todo el mundo lo sabe. Entonces... Sí, es que muchas veces también, bueno, como vos lo dijiste, yo entro a tal empresa durante X tiempo para hacerme un currículum y después me voy a un lugar mejor. Justamente esa es la mentalidad que genera el ambiente de laburo o la idiosincrasia dentro de una empresa como, por ejemplo, EA. Que EA, bueno, sabe que vos terminás un desarrollo y vos sos totalmente, ¿cómo se llama esto? Descartable. Lo mirás por otro lado y después tenés, ponele, la empresita chiquita que hicieron los tipos que están haciendo el juego el Republic. Uh-huh. Los tipos, viste, que sacan un podcast todos los meses, qué sé yo. Sí. Bueno, los chabones siempre tienen interns que van por poca o cero plata, no sé. Pero siempre tienen interns que los escucharon el podcast, que vieron el Kickstarter, todo, y van a laburar voluntariamente ahí por casi nada de plata. Porque les interesa, tipo, aprender ahí, que es un lugar buena onda, ¿me entendés? Sí. Aun cuando ese estudio, si no le llega a ir bien a ese juego, se hunde, ¿me entendés? Uh-huh. Y es otra cosa saber que el estudio se hunde si vos no laburás bien. No, si vos no laburás bien. Digamos, si tu juego no está bueno, se hunde. Eso es una cosa. Y otra cosa es, si tu juego no vende, lo hundimos, ¿me entendés? Es distinto. Uno te incentiva a hacer tu mejor laburo posible y el otro te incentiva a hacer el juego con más microtransacciones de la vida para no quedarte sin laburo. Y es una mierda eso, ¿me entendés? Sí. Y entonces, ahora... Sí. No sé, es una locura. También después tenés el chabón ese que mandó una aventura gráfica a Tim Schafer para como currículum. Porque Tim Schafer había hecho eso en LucasArts hace mucho. Mandó unas hojas impresas que contaban una historia. Todo hecho en computadora, así rechoto, con una interfaz tipo aventura gráfica. Y tenía su... tipo, él contando su historia a alguien de LucasArts. Y este otro pibe agarró un coso de hacer aventuras gráficas y hizo una aventura gráfica así parecida al Monkey Island, en la que podías interactuar y todo. Estaba publicada en internet, es muy interesante. Y tipo, entraba a dar el fine y podías tipo hacer que vengan los guardias de seguridad y se lo lleven. O podías hacerlo pasar a hablar con Tim, o podías hacer lo que quieras, digamos. Y como que controlabas las dos cosas, ¿no? El personaje y al que hablaba con él. Y nada, estaba copado realmente. Y ese chabón entró y laburó un tiempo y se volvió a su país para terminar sus estudios, pero es probable que después vaya a laburar con Tim Schafer, ya se habló eso. Qué copado. Copado, ¿me entendés? Es otra cosa. Sí, obvio. Bla. Pero bueno, yo lo último que voy a agregar con respecto a esto es, pensando, digamos, a futuro, en lo que va a ser la próxima generación de consolas y demás, y digo, cómo van a manejarse los estudios, porque mucha de la experiencia que se ganó durante esta generación de consolas, en el caso puntual, por ejemplo, de la PlayStation 3, no va a servir de mucho porque la arquitectura es diferente, pero por ejemplo estudios que fueron PC-centric o que se mantuvieron dentro de todo con una mentalidad bastante abierta hacia la PC y hacer versiones de PC, no solamente ports, creo que esa experiencia va a contar y va a pesar bastante a la hora de empezar a desarrollar para la próxima generación, que yo no tengo miedo de decirlo, tanto la Play 4 como que ya está confirmado, pero la próxima Xbox para mí van a ser básicamente PCs. Bueno, la Xbox anterior era una PC también, sí, así que no me parece tan descabellado. Yo creo que en ese sentido va a perder bastante terreno a Nintendo, pero bueno, eso es una discusión aparte que haremos cuando se sepa más sobre lo que se viene. Totalmente. Pero nada, sí, la verdad es un tema que teníamos guardadito ahí en el sobre de temas. Uh-huh. Sí, que lo queríamos discutir y bueno, salió esto, así que sí. Tenemos ahora temas guardados en un documento realmente, y cuando no pasan cosas súper relevantes de golpe, agarramos esos temas que realmente los queremos discutir y los discutimos. Así que si hay alguno de ustedes que quiera que hablemos algo en particular o que encuentre un artículo interesante, pásenoslo y sí, trataremos de hacerlo a la brevedad, y si no podemos, algún día lo vamos a discutir. Sí, seguramente. Los temas no van a quedar olvidados, ni se van a borrar, ni van a desaparecer. En algún momento los charlaremos. Serán tratados. Y en este Special Move, donde normalmente ahondamos a través de internet y les contamos qué nos parece o qué no nos parece, Nico tiene una recomendación y yo tengo dos. Sí, la mía igual la voy a guardar para después porque tiene que ver con lo que vamos a hablar después de eso. Bueno, entonces digo la mía y sigo hablando yo porque soy así de egoísta. Bien. Primero, un video muy interesante que encontré así randomizando videos en YouTube, que se llama The Reality of Metal Gear Solid 2. Es un documental de unos 15-20 minutos que habla sobre desde el punto de vista del diseño y del mensaje que quiso dar Kojima con el juego. La verdad que muy interesante y me cambió la perspectiva en más de un punto con respecto al juego. La verdad que no, o sea, si bien sabía bastante de las cosas que el chabón tira bastante data sobre el juego y demás, pero hubo cosas que no las había entendido en un principio como el chabón las plantea. Y la verdad que me hizo un poco de ruido todo lo que dijo el chabón. Así que les recomiendo, por supuesto, esto es para todos los fanáticos del Metal Gear. Es un video totalmente recomendable. Metal Gear. Exactamente. Y en segundo puesto, o en segundo lugar, les traigo el video completo con anotaciones. O sea, eso quiero destacarlo, no apaguen las anotaciones de este video. Es el OST completo del Journey, los 50 y pico de minutos que dura, con comentarios de Austin Wintory. Está subido al YouTube de Austin Wintory y los comentarios son de Austin Wintory. O sea que, y el chabón va explicando distintas inspiraciones que utilizó para las distintas partes de la banda sonora. Además, es un viaje así re loco. Y es largo, porque es una hora, es la banda completa es la banda sonora completa del juego de punta a punta. Pero la verdad que para los que les interesa, digamos, todo el tema de música y demás, y para la gente que le gustó el Journey y le gustó la música del Journey, es súper recomendable. Bueno, lo tendré en cuenta porque todavía no lo vi. Lo vi por ahí dando vueltas en los feeds, pero hasta ahí quedó. Bueno, yo quería contar algo que tiene que ver con las sorpresitas que íbamos a hablar al final. Uh-huh. Así que, nada, probablemente lo reitere el programa que viene porque falta un poco. Pero el día 20 de marzo vuelven a broadcastear nuestros amigos de Checkpoint. Uh-huh. Es un podcast como el nuestro, pero con más gentes. discutiendo en vivo, tienen un chat también donde uno puede participar aportando datos y contándoles algunas cosas. A veces hacen concursos, boludeces y cosas copadas con la comunidad. Entonces me pareció copado, primero, promocionarlos, y segundo, Los dos keys que dijimos que teníamos del traje de Grey Fox para el Metal Gear Rising Revengeance de PlayStation 3, se los vamos a ceder a ellos para que ellos los muestren, los pasen en su programa y así podamos hacer una especie de cross promotion, digamos. Entonces, yo los invito a que los escuchen desinteresadamente, pero si quieren pueden escucharlos interesadamente para ver si se ganan esos keys. Y de paso, ellos van a invitar a la gente a escuchar nuestro programa regalando nuestros keys en el chat o en el programa en sí o lo que sea. O sea que ganancia mutua. Sí, está totalmente a su discreción cómo lo van a querer regalar. Fue una muestra de buena fe de compartir nuestros recursos. Hablamos ya con ellos de alguna vez tener algunos de ellos invitados y nos dijeron de invitarnos a nosotros, así que en el futuro podría haber buenas cosas ahí. Y les agradezco que siempre son buena onda, entonces quería tirar ahí el día 20 de marzo, miércoles, vuelven a salir al aire, si no me equivoco, las 21 o 22 horas, que suele ser su horario. Seguramente lo reitere la próxima y en la página cuando sea correspondiente. Así que eso era una cosa. Y la otra cosa es que vos, Maxi, estuviste en un evento en particular. Sí. Que podés contarnos un poquito y decirnos algo. Sí, cómo no. Yo estuve invitado a través de la gente de Xbox. Nos invitó al primer torneo que se realizó oficialmente de Halo 4 acá en Argentina, auspiciado y organizado por Vorterix y Local Strike, en conjunto con, por supuesto, Microsoft. Uh-huh. Y bueno, fue un torneo en el cual participaron 64 personas. Cada uno participaba por sí mismo, o sea, eran individual el torneo, no eran grupos. Y la verdad que los premios, sobre todo, fueron bastante interesantes. No recuerdo ahora exactamente cómo fue el desglose de los premios, pero sé que el primer puesto se llevó una Xbox 360, 1600 puntos en Microsoft Points para gastar, una copia, creo que, del Gears of War 3. O sea, sí, premios bastante, bastante interesantes. Y bueno, estuvimos presentes ahí. Hay una nota armada, la cual vamos a postear a la brevedad, que también hay fotos exclusivas y hay un par de videitos para ver en por supuesto están subidos a nuestro canal de YouTube. Y bueno, justamente lo que queremos anunciar es que tenemos una membresía de Xbox Live Gold de 3 meses que vamos a sortear en breves semanas, asumo, calculo, sí, ¿no? Vamos a hacer algún tipo de promoción similar a la que anunciamos de la remera a anunciarse en nuestra página de Facebook también, así que esténse atentos. Seguramente lo anunciemos en la semana después de que salga este programa. Sí. Porque si no, no tiene sentido decir ahora que se estén atentos si ya pasó. Entonces, solo para ser coherente conmigo mismo, lo estoy diciendo así. Totalmente. Y vamos a hacer alguna movida similar. Estábamos pensando en las betas de cuál es tu juego favorito. Cabe aclarar, por supuesto, que el concurso va a ser para todos los que posean una Xbox. Exactamente, no me salía la palabra. Todos los dueños de un sistema de entretenimiento Xbox 360. Sí, y condiciones similares de tienen que habitar o estar cerca de... No, mentira, porque esto es un key. No dije nada. Esto es para todo el país. Esto es para todo el país y todo el mundo, y otros me atrevería a decir. También. Cabe aclarar, eso iba a decir, que es muy importante. El código es para redimir en el Xbox Marketplace de Argentina. Todo el país y nada del mundo. Y nada del mundo. Sí, eso es lo que te iba a preguntar, de hecho, porque me olvidé de preguntarte eso. Y dije, antes del podcast tengo que preguntarle a Maxi, y no. Y no me preguntaste. Así que quedó aclarado en vivo. Claro. Así que nada, nos pareció copado tipo para regalarlo, principalmente porque no tenemos una Xbox, si no nos lo hubiéramos quedado como hijos de puta que somos. Exacto. Pero tenemos eso y tenemos una cosita más que será para otro momento. Que... Estamos dando cuenta gotas los premios. No sé si dieron cuenta. Somos tan pobres que solamente... No, tenemos... igual estamos dando todo en este mes. Tenemos sí, los códigos del Rising, la remera, este key de Xbox Live y el otro estamos... demasiado. No estaremos dando muchas cosas juntas. No, marzo se vino con todo y el resto del año se va a venir a media pila y mala suerte. Exacto. Pero no, vamos... pasan cosas. De hecho, tenemos otro evento más en el que tal vez podamos obtener alguna otra cosa para regalar. Sí, comida para nosotros seguro, ahora. Sí, gratis. Para ustedes no sabemos. Fuimos invitados para el día 14, que es pronto, a lanzamiento del juego este que anunciamos la otra vez, que se llama... Decímelo, Maxi, tú puedes. Forsaken World. Forsaken World. Exactamente, el Forsaken. Que es el MMO que se va a lanzar oficialmente en Hispanoamérica, particularmente Argentina y otros países similares. Y fuimos invitados por los chicos de Level Up Games para ir al evento de lanzamiento, probar el juego de primera mano y tener un poco de contacto de prensa. Así que estamos muy contentos de que estemos empezando a ser más considerados como prensa, digamos, y queremos meter más fichas a eso. Totalmente. Así que nos copa. Dicho eso, por último, los contactos de programa. Así que sí, eso, contactos de nuevo. Facebook.com/Spreadshot News. En Twitter y en Google Más también, Spreadshot News, simplemente. Después en nuestra página, spreadshotnews.com.ar o.com. Y después pueden suscribirse a nuestro. Feed de iTunes. Que está van y buscan Spreadshot News. Y si no, tienen en nuestra página el feed en spreadshotnews.com/podcast. Por último, una cosa, perdón, que quería decir es que sí teníamos feedback y me olvidé porque nos lo mandaron por mensaje privado y no lo tenemos muy en cuenta eso. Que Esteban, un amigo de Gameloft y la vida mío, dice que le parece a veces que es, se vuelve confuso de qué juego estamos hablando cuando lo está escuchando por la calle, ponerle o algo así, y colgamos hablando un rato largo y dijimos el nombre una sola vez. Entonces, si podemos repetir más el nombre y eso, yo le contesté sí, ¿por qué no? Por supuesto. Particularmente el Ni No Kuni, que él no lo tenía de nombre y no le no entendía del todo la palabra Ni No Kuni, digamos, las palabras. Le dije que sí, es una buena observación. Para la gente que está particularmente suscripta en iTunes y no ve los posts, por ahí es particularmente difícil. Vamos a tratar de ser un poco más claros en eso. Pero siempre acuérdense, y vamos a tratar de recordarlo, que en el post está todos los nombres de los juegos de los que hablamos. Sí. Pueden verificar ahí si quieren saber de qué estuvimos hablando, porque algo les llamó la atención y no saben cómo se llama. Así Total. Que eso quería decirlo. Se me había escapado antes. No, está muy bien. No, yo lo último que quería decir es que para los temas que quieran recomendarnos de, por ejemplo, la main quest, etcétera, etcétera, no solamente pueden hacerlo a través de todas las de las vías de comunicación que dijimos recién, sino que también pueden hacerlo a través de contact@spreadshotnews.com. Simplemente eso. Sí, se me escapó eso también. Tengo sueño, Max. Está bien, no hay ningún problema. Excusa aceptada. Me voy. Bueno, chau. Andate. No te quiero más. Te vas. De acá. Para siempre. Y yo no tengo nada más que hacer porque ahora estoy solo y Nicolás se fue. Así que, chau, supongo. No sé, capaz. Capaz que nos vemos la semana que viene. Capaz no, no sé. De repente no se me canta grabar y no grabamos nada. Y yo digo, no, no se graba más y no grabo más. ¿Eh? What happened? Chau. Fue divertido.